muchas gracias. La embestida contra el ser humano, ya me parece corto decir solo familia o infancia o inocencia, se ha tornado realmente alucinante. No vamos a asegurar que no puede ser peor, porque este lugar común viene repitiéndose desde hace siglos y por lo visto el hombre no ha perdido la capacidad de inventar cosas cada vez más malas. Pero esta capacidad de desintegración del ser humano tiene un límite, y este es, si se me permite esa perogrullada, su extinción total. Y da la impresión de que, no interviniendo Dios, no debemos estar muy lejos de ese objetivo. Los totalitarismos de Estado de la primera mitad del siglo XX, en particular el comunismo y el nazismo, a partir de la segunda parte de ese siglo y en los comienzos del que nosotros transitamos ahora, han sido suplantados por totalitarismos ideológicos. Y es de prever que estos a su vez se cristalicen en algún momento futuro en nuevos totalitarismos de Estado, o quizá en un solo Estado mundial totalitario, que es lo que algunos apetecen y otros vienen advirtiendo desde hace ya décadas. Uno de los instrumentos con los que la soga totalitaria, Benedicto XVI habló de la dictadura del relativismo como del problema más grave de nuestra época, uno de los instrumentos con que esa soga totalitaria se va estrechando cada vez más sobre nuestras instituciones educativas, sobre la misma iglesia, sobre la familia, es la llamada ideología de género, a la que quiero referirme en esta conferencia. Estoy seguro de que ustedes ya han oído hablar de este problema, pero me animo a pensar que muchos, quizá no sea el caso de los presentes, no llegan a darse cuenta de la gravedad de la situación. Quizá piensen que lo que enseña la ideología de género es tan desatinado e irracional que no vale la pena dedicarle nuestro esfuerzo, pues debería desmoronarse por sí solo. La realidad es que este absurdo se ha alzado con el poder, un poder que aspira a ser totalitario, y es el propietario de la guillotina con la que se pretende perfilar la nueva sociedad en la que quienes estamos aquí no tenemos lugar. A ella pues entonces quiero referirme para remover, si es posible, nuestras conciencias. En Panamá, el 13 de julio de este año 2016, 100.000 personas marcharon a favor de la vida y la familia para protestar contra un proyecto legislativo y las guías de educación integral de la sexualidad que imponían la ideología de género. Como resultado, la ley fue devuelta a la Comisión de Salud para ser nuevamente discutida. El 10 de agosto, también de este año, miles de colombianos hicieron otro tanto en 42 ciudades del país, reuniendo solo en Bogotá más de 200.000 personas. Esto fue con ocasión de defender las familias de Colombia del manual con ideología de género, elaborado por el Ministerio de Educación, en unión con la plataforma gay Colombia Diversa, con el Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, con UNICEF, y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que iba a ser aplicado, y ya estaba siendo aplicado, en los centros escolares del país. Y se logró frenar, al menos por el momento. En México, el 10 de septiembre, siempre de este año, salieron a la calle en 122 ciudades más de 1 millón de personas para expresar su apoyo a la familia y al matrimonio entre un hombre y una mujer y rechazar el mal llamado matrimonio gay, promovido por el presidente del país, Enrique Peña Nieto. Como resultado, 2 meses después, hace pocos días atrás, la Comisión de Puntos Constitucionales desechó esta iniciativa presidencial. El pasado 16 de octubre, más de 200.000 personas, convocadas por el movimiento francés Manif pour tous, marcharon en París para pedir la derogación de la ley que aprueba las uniones homosexuales, para defender a la familia conformada por el matrimonio de hombre y mujer y para manifestarse contra la explotación de los vientres de alquiler. Ese mismo grupo había convocado en el año 2013 una marcha, también en París, a la que asistieron más de 1,5 millón de personas pidiendo al gobierno socialista del presidente Hollande que retirara el proyecto de ley que permite el matrimonio homosexual y la adopción de parejas del mismo sexo. El 8 de mayo de este año 2016 también tuvo lugar la Marcha por la Vida en Roma, que es la sexta que se hace en la Ciudad Eterna, reuniendo a más de 30.000 personas. Se trata estos de algunos ejemplos que cualquiera puede hacer en un rápido repaso de los principales medios de propaganda, en general, completamente adversos a los reclamos que mueven a estas personas. Son sanas reacciones frente a la gravedad de la situación de la que poco a poco muchas personas van tomando conciencia. La ideología de género ha venido infiltrando la cultura occidental desde hace muchas décadas, habiendo parasitado para este momento los sistemas educativos y legislativos de muchos países del mundo. En algunos lugares ya tenemos varias generaciones de niños y jóvenes enteramente educados en estos sistemas. Una parte importante de los dirigentes políticos se ha entregado a esta revolución cultural. Algunos por convicción personal, otros por intereses de poder económico, muchos por miedo, otros por completo desinterés de los daños irreversibles que esto causa a sus propios hijos. Las principales corporaciones globales, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Amazon, etc., y la casi totalidad de los medios de propaganda están al servicio de esta ideología y ejercen una presión disolvente sobre la sociedad como nunca antes se ha visto en la historia. Nuestro país no es ni mejor ni peor que otros en este sentido, aunque uno le parezca que se encuadra entre los más corruptos, y con argumentos para decirlo. La política educativa no quiere quedarse atrás. Está concertada, es decir, respaldada ya en gran parte por leyes provinciales o nacionales, inspiradas a su vez en leyes internacionales, para imponer una ideología disolvente que llevará a las actuales y a las futuras generaciones a la pudrición moral y espiritual. Este veneno está corriendo por las venas de nuestra sociedad y por la de nuestros hijos, hijas, educandos, discípulos, alumnos. De ahí que nos tengamos que preguntar. ¿Vamos a quedarnos mirando cómo se descomponen sus almas, cual cadáveres expuestos al sol, mientras estos buitres los devoran con impura voracidad? ¿O vamos a esperar que otros vengan a defender nuestras familias y nuestros hijos, nuestras escuelas y nuestras iglesias? ¿Que otros salgan a la calle por nosotros para defender a los nuestros? ¿Que otros pregunten qué les están enseñando a nuestros hijos? ¿Que otros se planteen para que no les pudran las almas? ¿Que otros les corrijan los errores? ¿Que otros les enseñen a ser buenos y a caminar por el sendero correcto? Es decir, ¿va a superar el odio de los malos y su deseo de depravar al amor de los buenos y a la pasión por sembrar el bien? Si es así, recemos para que Jesucristo venga muy pronto, porque en tal caso ya no habría más nada que salvar. Pero no es así. Hay amores ciertamente dormidos, hay corajes desconcertados, pero cuando un amor se despabila y el coraje lo acompaña, el mal no puede sino retroceder. Se preguntaba Juan Pablo II en su libro Memoria e Identidad, ¿existe un límite infranqueable para el mal? Y él respondía, hay un límite impuesto al mal en la historia, y ese límite es el bien divino y humano. ¿Podemos nosotros entonces hacer el bien? ¿Sí? Entonces podemos ponerle un límite al mal, y un límite irreductible, el que no podrá pasar. Hoy se busca imponer esta ideología en nuestra sociedad desde los primeros años de vida del niño, por medio de textos escolares, programas educativos, talleres, programas de televisión, cursos especiales de capacitación, chantajes económicos a los colegios, amenazas laborales y judiciales a los profesionales que no se atengan a las normativas bajadas desde las instancias superiores de gobierno y educación. ¿De qué se trata? La ideología de género es una teoría que ha sufrido y continúa sufriendo una radicalización progresiva. Por eso, ninguna descripción que encontremos abarca completamente el fenómeno. Sustancialmente, afirma la disociación entre lo que ellos llaman el sexo y lo que ellos mismos denominan género. El sexo, ligado a la biología, hace que cada individuo, o un varón o una mujer, a nivel genético, cromosoma, morfológico, gonádico, genital, etc. Pero esto, para ellos, carece de peso determinante para la persona. Decía una de sus ideólogas, las diferencias genitales entre los seres humanos deberían pasar a ser culturalmente neutras. Es decir, esto no tendría que tener ningún peso. Lo que cuenta, por lo tanto, es el género, es decir, el rol que cada uno asume en la sociedad. Así, un individuo con características genético, gonádico, genitales de mujer podría asumir el rol de mujer heterosexual, es decir, atraída sexual y afectivamente por un varón, de mujer lesbiana, es decir, atraída por mujeres, de mujer bisexual, es decir, atraída tanto por varones como por mujeres, y otro tanto sería del individuo con características genético, gonádico, genitales de varón. Entiéndase que cuando uso la palabra género no la estoy aceptando, ¿no? Simplemente debo criticar esta teoría y debo usar entonces la terminología que utilizo. El género, pues, sería una construcción social, según sus ideólogos, hasta hace pocas décadas atrás, por perjuicios religiosos, culturales y políticos, la sociedad, propiamente la familia, imponía a cada persona uno de solo dos posibles roles estereotipados: el masculino heterosexual, el varón atraído hacia la mujer; femenino heterosexual, la mujer atraída hacia el varón. Y esto lo hacía en función de las características físicas y genitales con las que cada uno nace, o sea, según el sexo biológico. Por lo tanto, alguien nacía con características de varón, se lo educaba en ese rol de varón, sin que se pudiera salir de él, y la mujer otro tanto. A partir de esta imposición, porque entonces es la sociedad, la familia, la cultura, la que impone el género, se educaba a la persona sin posibilidad de que ella pueda escaparse de este estereotipo, otra de las palabras cargadas negativamente por esta ideología. Como la ideología de género surge y se alimenta en la filosofía marxista, describirá obviamente esta división de roles como una variante de la lucha de clases. De hecho, es la lucha de clases germinal que está en la base de todas las demás, con entonces dos polos en pugna: uno opresor, el de los varones, y otro oprimido, el de las mujeres. La sociedad era y continúa siendo, para esta ideología, patriarcal y machista. La ideología de género surge, por eso, del vientre del feminismo marxista, que nada tiene que ver con aquel que en el siglo XIX pedía igualdad de dignidad y derechos para la mujer y el hombre. Por el contrario, el radical marxista involucra a la mujer en la lucha de poder con el varón, intenta demoler a la mujer en cuanto madre, capaz de dar vida, en cuanto diversa del varón pero complementaria en el admirable misterio del amor transformante, en cuanto singularmente dotada de capacidad para suscitar una nota de belleza, de ternura, de afecto en este mundo. Y la reduce a fermento de violencia, resentimiento vindicativo, herramienta subversiva. Uno de los eslóganes de esta ideología es que el género no se impone, sino que se elige. Y las posibilidades pueden ser muchas. Algunos mencionan 4 géneros, 5, 6 y más. En la lista encontramos diversos roles, géneros: heterosexual masculino, heterosexual femenino, homosexual, lesbiana, etc. Algunas variantes de la ideología de género, como la llamada teoría queer, un paso más extremo de esta ideología de género, rechaza incluso esta clasificación en categorías universales y fijas. Judith Butler, una de sus principales pensadoras, dice: no hay una sola identidad, uno puede viajar de una a la otra. Como no hay límites establecidos, no faltan quienes exijan la legitimación de los autodenominados transespecíficos, otro género más, es decir, personas que se sienten identificados con animales y atraídos, por lo tanto, por tales. Ella es un gato atrapado en un cuerpo de mujer. Este es el titular del National Review, en un artículo del 28 de enero de este año, describiendo el caso de una joven sueca, evidentemente con problemas psíquicos serios, del que los ideólogos se sirven porque les viene como anillo al dedo. Otros piden también la legitimación de la pedofilia, por ejemplo, el NAMBLA en Estados Unidos, Asociación Norteamericana por el Amor entre Hombres y Niños. No se piense que hablamos de tres o cuatro excéntricos a los que nadie presta atención. La pedofilia, por ejemplo, ha sido de hecho defendida por célebres personajes del movimiento feminista, Kate Millett, Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone, filósofos como Sartre, Michel Foucault, de quienes muchos se dicen admiradores para pasar por gente culta y leída. Y como sería discriminatorio dejar a alguien fuera de las posibles autoconstrucciones, Facebook, por ejemplo, ofrece a sus usuarios, que tienen que configurar su perfil, la posibilidad de elegir entre más de 50 géneros posibles, entre los que nos topamos con algunos como femenino, masculino, andrógino, transexual, travesti, transgénero, queer, intersexual, ninguno, uno puede elegir también eso, neutro, pansexual, lesbiana, todo esto hay que poner muchos de ellos en femenino y masculino, ¿no? Pansexual, pansexuala, ¿no? Asexual, bisexual, poliamoroso, heterosexual, heteroflexible, lesboflexible, cissexual, cis de cibersexo, ¿no? Hay tantos elementos convergentes en la ideología de género, tantos intereses diversos, políticos, sociales, filosóficos, educativos, pasionales, tanta disparidad filosófica y moral entre los diversos protagonistas de este fenómeno, que se hace muy difícil sintetizar sus tesis principales. Intentando enumerar por lo menos algunas de las líneas guías, creo que se podría decir que sostiene abiertamente cinco cosas. Primero, el sexo biológico y el género son realidades distintas, independientes, y solo la segunda, género, tiene valor para la persona. La primera es tan accidental como el color del cabello o el tamaño de las orejas. Segundo, el género es una construcción social, es, como dice un autor, sexo social. Tercero, cualquier construcción social de género, como por ejemplo alguna de las que acabo de enumerar, tiene la misma legitimidad mientras sea libremente deseada por la persona interesada, sin límite alguno. No existe una naturaleza humana y por tanto no hay líneas o estructuras fundamentales que deban respetarse en esta autoconstrucción. Cuarto, no existen por tanto patologías sexuales o trastornos de identidad sexual, como hasta ahora la psiquiatría ha venido calificando las inclinaciones contrarias a la naturaleza. Si no hay tal cosa llamada naturaleza, y esto es el punto de partida de estos aparentes filósofos, no pueden existir parámetros para hablar de normalidad o anormalidad. Quinto, el sistema patriarcal y capitalista impuesto desde el poder dominante una construcción binaria de género calcada sobre la diferencia binaria sexual, acorde a sus planes de dominio, ¿no? Con una clase opresora, el macho del sistema patriarcal, y una oprimida, la hembra. Decía Engels, el coautor con Marx de la teoría marxista, el hombre es en la familia el burgués, la mujer representa en ella al proletariado. Y ahí nace la primera lucha, ¿no? Dicho de otro modo, la realidad social es leída por esta ideología de género en clave marxista. El feminismo de género, principal porte estandarte de la ideología de género, promueve por eso la rebelión de la clase oprimida, pero no limitándose a convertir a los oprimidos en opresores, sino yendo a la raíz, destruyendo la estructura familiar, que es la que en su opinión sustenta este régimen patriarcal. El patriarcado gravita sobre la institución de la familia, dice Kate Millett. En consecuencia, el patriarcado solo se aniquila eliminando la familia. Indudablemente no es este el lugar de plantear la controversia con estas tesis, lo que nos llevaría a tomar una dirección diversa de la que me he propuesto. Baste con decir que los postulados que acabo de enunciar no tienen ningún soporte científico. Con toda contundencia lo afirma el estudio más serio recientemente publicado por dos de los más prestigiosos especialistas mundiales en la materia, miembros por otra parte de la misma sede en la que surgió una parte importante de la ideología de género, el Johns Hopkins Hospital y su centro de estudios. Esta investigación se hizo a partir de la revisión de más de 600 estudios científicos sobre la materia. Explícitamente se afirma entre sus conclusiones, esto ha sido publicado hace un par de meses atrás, la hipótesis de que la tendencia de género es una inclinación innata, una propiedad fija en los seres humanos. Aquí se está refiriendo a la presunción que defiende que se nace homosexual por determinaciones genéticas, e independiente, esta determinación, independiente del sexo biológico, o sea, que una persona puede ser, lo citan ellos, ¿no?, la frase, un hombre atrapado en un cuerpo de mujer o una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, no se fundamenta en evidencias científicas. En otras palabras, es una hipótesis sin soporte científico, ni biológico, ni médico, ni psicológico, lo que equivale a una afirmación ideológica. ¿Qué intención mueve a los que están detrás de esta ideología? Se trata, sin lugar a dudas, de un proyecto de ingeniería social, es decir, de reestructuración de lo que es la sociedad. Una pretensión de crear un nuevo tipo de sociedad, para lo cual es absolutamente indispensable crear un nuevo tipo de ser humano, o hacernos pensar que el ser humano, en nuestros conceptos por lo menos, el ser humano es algo distinto de lo que nosotros conocemos. Gabriele Kubi, una importantísima socióloga alemana que ha estudiado científica y detalladamente este fenómeno, una de sus principales críticas, sostiene en su libro La Revolución Sexual Global, Destrucción de la Libertad en Nombre de la Libertad, que se trata de una revolución que pretende cambiar radicalmente las personas y la sociedad aprovechando una voluntad de poder inspirada claramente en Nietzsche. Y esto con una potentísima agenda global cuyo objetivo es modificar las constituciones de los países, las instituciones educativas y las costumbres de los ciudadanos con un solo fin: la construcción de una sociedad global en la que las personas sean pocas y completamente manipulables. Ante todo, si un fenómeno como este evidentemente no surge de la noche a la mañana, han confluido en su aparición numerosos factores. Ante todo, la corriente que, como ya he dicho, proviene del marxismo. Ya en los escritos de Marx y Engels se hablaba de la destrucción de la familia como parte del plan para implementar la sociedad comunista. A mediados del siglo XX, el marxismo consiguió adueñarse ideológicamente, entre otras cosas, del movimiento feminista, imprimiéndole una vertiente radical y revolucionaria. Esto tuvo lugar particularmente en los Estados Unidos a partir de la década del 50, entre otros por influjo de importantes pensadores de la llamada Escuela de Frankfurt, compuesta por filósofos marxistas como Horkheimer, Adorno, Pollock, Erich Fromm, Marcuse, la mayoría de ellos judíos emigrados a Estados Unidos a raíz de las dificultades con el régimen nazista, de ahí que continúe con su nombre, ¿no? Frankfurt es una ciudad alemana, donde nació originalmente. Estos, que predicaban un marxismo más abierto que el soviético y por tanto, según ellos, más apto para ser aceptado en los ambientes occidentales, se adueñaron de algunas de las más importantes cátedras universitarias norteamericanas, formando con una visión marxista las generaciones estudiantiles durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Y esto, curiosamente, en tanto que las autoridades políticas de ese país llevaban adelante la Guerra Fría contra el bloque marxista, soviético y chino, sin prestar atención a este caballo de Troya que tenían clavado en el corazón y en el futuro cerebro del país. Así, mientras los soviéticos desviaban la atención llenando de misiles la isla de Cuba y construyendo un muro en medio de Berlín, en realidad apostaban más a infiltrar el marxismo ideológico en los campus universitarios norteamericanos y europeos, lo que consiguieron sin mayor dificultad. Para este tiempo, una importante corriente del marxismo había ya comprendido que el éxito de su penetración en el mundo occidental dependía fundamentalmente de volcar sus esfuerzos no tanto en promover enfrentamientos armados, lo que de todos modos nunca dejaron totalmente de lado, cuanto en tomar las fuentes de la cultura. Por un lado lo intuyó el clarividente pensador marxista italiano Antonio Gramsci, pero también la KGB, como declaró el ex agente Yuri Bezmenov en una célebre entrevista que concedió en el año 1983 televisada y que ha sido pasada indefinidamente en todo el mundo y se puede ver hasta el día de hoy. Allí él dice esto: solamente el 15% del dinero, del tiempo y de la mano de obra destinado a la KGB se dedica al espionaje como tal. El otro 85% es un proceso lento que nosotros llamamos o bien subversión ideológica, o también medidas activas, o también guerra psicológica, lo que significa básicamente cambiar la percepción de la realidad de todo norteamericano. Es un proceso llamado de desmoralización que lleva de 15 a 20 años, porque este es el número mínimo de años que se requiere para educar a una generación de estudiantes en el país de tu enemigo expuesto a la ideología del enemigo. La ideología marxista-leninista está siendo bombardeada en las blandas cabezas de al menos tres generaciones, esto es 1983, ¿no? Tres generaciones de estudiantes americanos. ¿Cuál es el resultado? El resultado es el que puedes ver, le dice al periodista. Muchas de las personas que se graduaron en los años 60, además los estudiantes fracasados o intelectuales a medio hacer, están ahora ocupando las posiciones de poder en el gobierno, en el servicio civil, en los negocios, en los medios de comunicación, en el sistema educativo. Están contaminados, están programados para pensar y reaccionar a ciertos estímulos. No pueden cambiar de opinión, aunque les demuestres que el blanco es blanco y el negro es negro. Como resultado, la inmensa mayoría de los sociólogos, psicólogos, filósofos y politicólogos formados durante ese tiempo en Estados Unidos y en Europa se encargaron de implantar las ideas marxistas en la cultura occidental. El feminismo radical es uno de sus logros, de los más perfectos, y se fue haciendo cada vez más fuerte y completa y hasta rabiosamente marxista. Por su parte, el movimiento de reivindicación de los derechos homosexuales, o movimiento gay, como era conocido y es conocido, inicialmente poco interesado en la política, tomó conciencia de que podía tener mucho éxito solo si se encaramaba en esta corriente del feminismo marxista, naciendo así el paradójico homosexualismo marxista. Digo paradójico porque la inmensa mayoría de los pensadores marxistas había sido marcadamente hostiles a este fenómeno. Por ejemplo, Engels, 1884, describía la homosexualidad como abominable, despreciable y degradante. La gran enciclopedia soviética afirmaba en la sociedad soviética, con sus costumbres sanas, si se autocalificaban, ¿no?, la homosexualidad es vista como una perversión sexual y es considerada vergonzosa y criminal. El código de penal soviético, que ha regido hasta 1993 en este punto, condenaba al menos 5 años de confinamiento en los gulags a los que eran reos de homosexualidad. En la República Popular China de Mao Zedong, los homosexuales eran condenados no solo a penas de prisión y castración, sino pena de muerte en los casos de reincidencia. Fidel Castro y el Che Guevara crearon un campo de concentración para homosexuales y el dictador cubano afirmaba: los homosexuales no deben ser permitidos en cargos donde puedan influenciar a los jóvenes. Y hoy en día el marxismo nos llega en gran parte de la mano de activistas del movimiento gay. Una contradicción total. Un segundo factor se sumó a comienzo de los años 70, cuando en la presidencia de Richard Nixon se asume como acción estratégica en Estados Unidos lo que se conoce como política de población: controlar la población mundial en beneficio de esta nación. Precisamente en 1970 se crea la Comisión sobre el Crecimiento Demográfico y el Futuro de Norteamérica, nombrando para presidirla a John Rockefeller III, cofundador junto a Margaret Sanger de la IPPF, el principal movimiento de anticoncepción y natalismo del mundo. Henry Kissinger, secretario de Estado, presenta en 1974 el documento llamado Memorándum de Estudio para la Seguridad Nacional número 200, Implicaciones del Crecimiento Poblacional Mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar, que fue desclasificado recién en 1989 y ahí fue conocido mundialmente. Allí se recomendaba al ejecutivo del gobierno de Nixon declarar de máxima prioridad el control de la natalidad en 13 países: Brasil, India, Bangladesh, Pakistán, Nigeria, México, Indonesia, Filipinas, Tailandia, Egipto, Turquía, Etiopía y Colombia. Se alegaba que la explosión demográfica era una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos y que por tanto había que presionar para que esos países adoptaran políticas de control. Pero se aconsejaba a las agencias de gobierno no usar el término control de la natalidad para no asustar a los políticos, sino expresiones como planificación familiar o paternidad responsable. El objetivo era garantizar el acceso de los Estados Unidos a las materias primas de esos países, minimizando el consumo de sus propios propietarios, y nada más efectivo que evitar el crecimiento de la cantidad de propietarios. Una década antes, durante el 20º aniversario de las Naciones Unidas, el presidente Lyndon Johnson había dicho: menos de $5 invertidos en controlar la población son más provechosos que $100 invertidos en crecimiento económico. Con este fin se pusieron a trabajar en estas políticas los principales organismos dependientes de Naciones Unidas que se va a poner al servicio de toda esta política, nombrando para los puestos claves a miembros de la Federación Internacional de Paternidad Planificada, IPPF, la fundada por Rockefeller y Sanger. Lo mismo ocurrió con otros organismos. Pronto se vio que junto a las políticas antinatalistas y abortistas, que habían sido al mismo tiempo gigantescos negocios, un canal todavía más eficaz, por cuanto calaba la raíz de la cuestión, consistía en cambiar el concepto mismo de hombre, desvinculándolo completamente de cualquier apertura a la natalidad, y tal es el cometido que lleva a cabo la ideología de género. Por eso, los organismos encargados de implementar estas políticas cargaron todos los cartuchos, principalmente en implantar esta ideología, lo que han tratado de lograr por medio de las llamadas conferencias internacionales. Las últimas inventadas: la conferencia sobre población del Cairo, 1994, la de Beijing sobre la mujer, 1995, y también conferencias regionales como la que se realizó en 1994 en Mar del Plata, que era la de América Central y el Caribe, que sucede aquí. En Beijing, Pekín, fue donde se consolidó la ideología de género como principal objetivo internacional. No habían conseguido hacerlo en el Cairo, a pesar de todos los esfuerzos y órdenes de la administración del gobierno de Bill Clinton, por los personales esfuerzos de San Juan Pablo II. Los pasos a dar en este proceso, entonces, de reingeniería social y mental, han sido denominados agenda de género. Agenda de género, entonces, es el plan, el proceso, las fechas, las etapas, las fases que se pretende transitar para lograr implementar esto. Como más del 97% de las personas que viven en este mundo tienen claro que son heterosexuales y que cualquier ejercicio de la sexualidad que no sea heterosexual, varón, mujer, es una desviación contranatural, los ejecutores de la agenda de género necesitan imperiosamente comenzar su tarea reeducativa, es decir, lavado de cerebro, a partir de la infancia. Y para poder hacerlo necesitan, como se dice hoy, blindarse, es decir, apoyarse y protegerse legislativa y políticamente. De ahí sus dos campos centrales de acción. Primero, la elaboración de propuestas y tácticas educativas dirigidas a todos los niveles a partir de la educación preescolar. Segundo, establecer un sistema legislativo que no solo los autorice a impartir esta educación, sino que la vuelva obligatoria y al mismo tiempo declare ilegal todo cuanto pueda bloquear este trabajo. Y en esta táctica no está ningún partido político en particular, sino que si uno mira las leyes, los proyectos de ley presentados por los diversos partidos, verá que en este punto concreto, en todos los partidos y en todas las ideologías actualmente con poder político, todas están de acuerdo en lo mismo. por supuesto con excepciones personales de políticos que ciertamente siguen teniendo conciencia de lo que esto significa. Pero en todas está infiltrado esto. En esto no se presentan proyectos de ley que separan un partido de otro. Si uno ve las firmas son de legisladores de todos los partidos. Por eso apuntan, y ya lo han logrado en muchos lugares, a quitar el derecho de los padres a educar a los hijos, a oponerse a que se les enseñe en contra de sus convicciones, incluso religiosas, el penar la objeción de conciencia de los educadores, o sea, el negarse a colaborar en enseñanzas pervertidas y perniciosas, el obligar a los directivos de los centros de educación a contratar personal ideologizado y a aleccionar a sus docentes en este tipo de ideología, con talleres, conferencias, cursos, el permitir a los hijos menores de edad el pedir contra el conocimiento y contra la voluntad de sus padres medios anticonceptivos o incluso intervenciones abortivas, cambios de sexo, asumir estilos de conducta transexuales, el castigar a los médicos que se nieguen a realizar este tipo de intervenciones, el perseguir a los docentes, profesionales, psicólogos, predicadores, políticos, etcétera, que mencionen tan siquiera que algunos de los comportamientos contrarios a la naturaleza son tales, o son enfermedades, o son desviaciones, o requieren ayuda terapéutica, o incluso cooperar con quienes soliciten ayuda para corregir lo que ellos mismos experimentan dolorosamente como desórdenes afectivos. Allí donde todavía no se han impuesto estos ítems, se encuentran, sin embargo, trabajando intensamente en esta dirección. En nuestro país, como andamos, ya están implementados. Se sigue trabajando en que cada vez avasallen más. Pero muchas de estas cosas que he mencionado ya son ley en nuestro país, o por lo menos algunas de ellas en algunos lugares del país, como leyes provinciales. Por ejemplo, leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo se resume esta agenda, este plan de género? No es fácil, pero me parece que se puede hacer con estas palabras de Deal O'Leary, conocida investigadora de la Asociación Médica Católica de Estados Unidos, autora de La Agenda de Género, sobre la ideología de género. Ella fue intervino en las dos conferencias como católica, y católica realmente de gran empeño, cuando se dio cuenta de la gravedad de estas cosas. Incluso inicialmente a la conferencia del Cairo fue por su propia iniciativa, y después escribió este libro, que es un libro que es muy fácil, de muy fácil acceso, de gratuito acceso, y que todos deberían leer para conocer realmente cómo se ha producido todo esto. En este libro dice ella casi al final lo siguiente, creo que vale la pena como resumen de qué es esta agenda. Dice así: con frecuencia me piden, porque ella da muchas conferencias, me piden que explique lo que vi en el Cairo y en Beijing en una frase lapidaria de 30 segundos. Con el riesgo de simplificar demasiado, respondo que observé que la ONU está habitada por gente que piensa que lo que el mundo necesita es 1. Menos personas, 2. Más placer sexual, 3. Eliminar las diferencias entre el hombre y la mujer, 4. Que no haya madres a tiempo completo. Estas personas reconocen que implementar el placer sexual puede hacer que aumente el número de bebés y de madres. Por lo tanto, su receta para la salvación del mundo es 1. Anticoncepción libre y aborto legal, 2. Promoción de la sexualidad, de la homosexualidad, que es sexo sin hijos, 3. Cursos de educación sexual que estimulen a la experimentación sexual entre los niños y es enseñarles cómo llegar a la anticoncepción y al aborto, que la homosexualidad es normal, que el hombre y la mujer son lo mismo. 4. Eliminar los derechos de los padres para que estos no puedan evitar que los hijos tengan sexo, educación sexual, anticonceptivos o aborto. 5. Cuotas por igual para el hombre y la mujer, o sea, trabajo por igual, ¿no? 6. Que todas las mujeres estén en la fuerza laboral, porque esto implica entonces que puedan ser madres a tiempo pleno. 7. Desacreditar a todas las religiones que se opongan a esta agenda. Esta es la perspectiva de género y quieren que sea la corriente principal en todos los programas y a todos los niveles de todos los países. De ahí que, como dice muy bien el doctor Jorge Scala, la ideología de género sea probablemente la ideología más radical de la historia, puesto que de imponerse destruiría el ser humano en su núcleo más íntimo y simultáneamente acabaría con la sociedad. Más radical, no es simplemente una idea exagerada, más radical significa más radical que las que nosotros todavía mencionamos con temor cuando hablamos de las ideologías totalitaristas del siglo pasado. Comprendo que alguno considere estas descripciones que he estado haciendo un tanto alarmistas. Sin embargo, quien hoy en día trabaje en cualquier área relacionada con la educación, la política, la salud, o simplemente si tiene hijos en edad escolar y se interesa por lo que ellos reciben, no puede dudar no solo de la veracidad, sino también de la mesura de cuanto he dicho. O sea, me he quedado corto. Hace medio siglo atrás, estas cosas eran argumento literario de lo que se conoce como distopías o cacotopías, es decir, representaciones ficticias, literarias, de una sociedad futura, de características negativas y alienantes. O sea, ciencia ficción y futurismo de terror. En la literatura distópica, el futuro siempre es presentado como una pesadilla, y son famosas, y probablemente algunos de ustedes habrán leído algunas, como 1984 de Orwell, Un mundo feliz de Huxley, Fahrenheit 451 de Bradbury, Nosotros de Yevgeny Zamyatin, La fe de nuestros padres de Philip Dick, etc. Son muchas, es un género que se ha cultivado mucho en el siglo XX y sigue cultivándose. En algunas de estas se describen sociedades totalitarias inspiradas a menudo en la soviética o en la China comunista, donde el Estado controla a las personas y las conciencias como un gran hermano que todo lo ve. No se olviden que esta expresión tan familiar para nosotros, gran hermano, la acuñó Orwell precisamente en su novela 1984, que fue escrita en la década del 40 y designaba al omnipresente y vigilante policía del pensamiento y de la neolengua de esa sociedad distópica que él describía. Otras perfilan sociedades diseñadas a través de técnicas de procreación artificial o controladas por medio de drogas alucinógenas o sometidas mediante el espionaje y los medios de propaganda al servicio de los manipuladores del pensamiento. Sociedades donde el Estado estipula cuáles son las normas de lo bello y lo feo, del bien y del mal, donde los sueños y los ideales son considerados enfermedades y a los ciudadanos se los automatiza y condiciona en su vida laboral, afectiva, sexual y social. Sociedades regidas no por políticos sino por ingenieros sociales. Algunos de sus autores temían que ese fuera el futuro de la humanidad. Nosotros tememos que sea nuestro presente. Que no exageramos lo demuestra el que se multipliquen cada vez con más frecuencia los casos, estoy citando ahora a la autora, los casos de personas que han sido procesadas judicialmente, multadas, perseguidas por los medios o desprestigiadas profesionalmente por no someterse a los dogmas del pensamiento único y defender el matrimonio y la familia. El Papa Francisco acusó ante los obispos polacos en julio de este año 2016 la colonización ideológica que ha llegado a las aulas. Hoy los niños en la escuela se enseña que cada uno puede elegir el sexo y esto es terrible, decía el Papa. Los obispos australianos, en una carta pastoral de 2015, el año pasado, titulada sugestivamente Don't Mess with Marriage, ¿no?, que es No ensucien el matrimonio, incluso una palabra es más fuerte todavía que eso, enumera algunos ejemplos de persecución ideológica y ataques a la libertad religiosa y pusieron a propósito algunos ejemplos concretos de hechos acaecidos en los últimos años, porque si no parece que uno está hablando de cosas que podrían llegar a suceder. Entonces por eso pusieron algunos ejemplos y leo algunos de ellos, de los que han puesto ahí. Decían los obispos, en Canadá y en varios países de Europa se ha obligado a los padres a dejar a sus hijos en clases de educación sexual que enseñan la bondad de la actividad homosexual y su igualdad con el matrimonio heterosexual. David y Tanya Parker se opusieron a que su hijo en la guardería le hablaran de los matrimonios del mismo sexo. Cuando David trató de sacar a su hijo de la clase de educación sexual, fue arrestado. Cuando la ciudad de Coeur d'Alene, en Idaho, obliga a los ministros cristianos a oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo bajo pena de 180 días de prisión por cada día que se retrase la ceremonia y multas de $1,000 por día. O sea, si uno retrasa una semana, hasta 3 años y medio preso, es más de $7,000 de multa. Algunos parlamentarios británicos han amenazado con quitar las licencias de matrimonio a los sacerdotes que se nieguen a celebrar matrimonios del mismo sexo. Sacerdotes en Holanda, Francia, España, Estados Unidos y Australia han sido intimidados con ser procesados por discurso de odio tras su defensa del matrimonio. En Colorado y Oregón hay reposteros que han sido multados por los tribunales por negarse, alegando razones religiosas o de conciencia, a hacer tortas de boda para parejas del mismo sexo. En Nuevo México, un fotógrafo de boda fue multado por negarse a trabajar en la boda de dos personas del mismo sexo. La Universidad de Yeshiva en Nueva York ha sido procesada por no proporcionar alojamiento a parejas del mismo sexo casadas. Las agencias de adopción católicas en Gran Bretaña y en algunos estados norteamericanos se han visto obligadas a cerrar para no tener que dar niños en adopción a parejas del mismo sexo. El gran rabino de Ámsterdam y un obispo de España han sido amenazados con ser procesados por realizar un discurso de odio simplemente por hablar de su posición basada en la tradición y las convicciones religiosas. El vicedirector responsable del servicio psiquiátrico del estado de Victoria fue presionado para que presentara su renuncia después de apoyar a 150 médicos que afirmaron que es mejor para los niños criarse con un padre y una madre. Hasta aquí algunos de los ejemplos dados por el documento episcopal australiano. Hace pocos días atrás, la Corte de Apelaciones de París confirmó una fuerte multa a la diputada Christine Boutin, que fuera candidata a la presidencia de Francia, porque en abril de 2014, en una entrevista, dijo lo siguiente: Yo jamás he condenado a un homosexual. La homosexualidad es una abominación, pero no la persona. El pecado nunca es aceptable, pero el pecador siempre es aceptable. Al defenderse, dijo que simplemente se había limitado a recordar lo que enseña literalmente la Biblia acerca de la homosexualidad. Sin embargo, fue condenada por, y este es el título de su condena, incitación pública al odio o a la violencia, a pagar una multa y a indemnizar económicamente a las asociaciones MUS y Le Refuge del lobby gay, que se personaron como acusación particular. El lobby gay se congratuló de la condena, asegurando que de este modo, palabras textuales, la justicia francesa ha mandado un mensaje claro a la sociedad. Ciertamente que ha mandado un mensaje claro. El mismo mensaje que mandaban los vándalos en los tiempos de San Agustín, cuando violaban y mutilaban a quienes se oponían a su paso. El mensaje es: vamos a por ustedes. Estos son solamente algunos ejemplos de algo que está en pañales. Seguimos creyendo entonces nosotros que se trata de distopías. Hay que reaccionar. Es necesario que todos tomemos cartas en el asunto, todos y cada uno, según las propias capacidades, responsabilidades, puestos, profesiones, trabajo. No hay absolutamente nadie que pueda quedar excluido de esta obra. Cuando la ciudad es atacada, todos deben defender. Unos pelean en el frente, otros vigilan y avisan, otros preparan las municiones, otros rezan, otros curan a los heridos. Pero nadie está sin hacer nada. Y si alguno no hace nada, de algún modo le presta un favor al enemigo. Aquí pasa lo mismo. ¿Qué podemos o debemos hacer? Ante todo, conocer bien el problema. El tema de la ideología de género no es fácil. Hay detrás sofismas presentados bajo capa de erudición engañosa. Algunos de sus propagadores hablan un lenguaje filosófico rebuscado y deliberadamente confuso. Apelan a teorías brumosas y alambicadas. Para formarse bien hay que leer, si se puede. Hay que preguntar y saber escuchar y querer aprender. Es muy bueno asistir a las conferencias donde se nos explica en qué consiste este fenómeno y cómo se lo enfrenta. Y no hay que pensar que si ya fui a una, ya sé todo. Es suficiente. No importa que se repitan algunas cosas. Siempre hay aspectos nuevos o mejor presentados. Y de tanto repetir las cosas y escucharlas, se va entendiendo mejor. Se van grabando y nos vamos haciendo capaces de explicar a otros por qué nos oponemos a esto. Porque la principal predicación es la personal. Uno que da muchas conferencias sabe que las caras que ve casi siempre son las mismas. Hay miles y miles y miles de personas que no vienen, pero que ustedes ven todos los días. Si la predicación que hace uno no tiene un eco después en el plano personal, esto no sirve de nada, porque lo que yo estoy diciendo, se lo estoy diciendo a todos ustedes que están todos convencidos de lo mismo que yo. El tema es los que no lo saben o los que piensan lo contrario. Y para esto hay que prepararse. Porque si repito simplemente lo que escuché en un momento, a la primera pregunta ya no voy a saber cómo seguir. Entonces, por eso hay que prepararse bien, porque son ustedes los que tienen que continuar esta obra de aleccionar y explicar lo que está pasando. Uno da el puntapié inicial, pero no puede jugar el partido entero. Hoy en día contamos con muchos recursos, gracias a Dios. En internet hay conferencias de muy buenos especialistas que explican estos temas con mejor nivel científico que el que estoy teniendo yo y con mejor pedagogía que la mía, de modo tal que puedan aprovechar tanto los que tienen estudios como los que no los tienen. También tenemos que mostrar nuestro apoyo y cohesión manifestando públicamente nuestra fe y nuestra posición frente al avasallamiento que se está llevando a cabo. Hay que secundar a quienes organizan marchas, jornadas de oración, encuentros de estudio, cursos, reuniones de padres y docentes. Si cada uno de nosotros llevara 2 personas, 5 personas a cada una de estas cosas, la cosa cambiaría. Y eso es hacer apostolado. A veces no solo no llevamos, sino que ni siquiera avisamos a otros. Muy a menudo el gran problema de quienes quieren hacer algo es que se encuentran solos y sus sudores tienen escaso eco, empujándolos al desaliento. Ni siquiera, que decirlo realmente con dolor, ni siquiera los apoyan activamente muchos de los padres de los niños y jóvenes a quienes ellos están defendiendo. En una entrevista realizada en Australia le preguntaban a Gabriele Cubi: ¿cómo podemos explicarle esta verdad?, decía la periodista, esta verdad a nuestra generación, como diciendo, nuestra generación no nos acepta esto. ¿Cómo podemos explicarle esta verdad a nuestra generación? A lo que ella respondió inmediatamente: simplemente díganle la verdad. No titubee en decir la verdad. No se trata, por tanto, de estrategias especiales, sino ante todo, simplemente de decir y repetir la verdad. En esa novela que cité antes, una de las que cité, de Huxley, Un Mundo Feliz, los ingenieros sociales que tienen engañado a todo el mundo se manejan por un principio elementalísimo, que es este: 62.400 repeticiones crean una verdad. Tantas veces reiteran la misma verdad, entonces aparece un personaje diciendo: yo soy un beta, pero soy tan alfa, beta. Entonces a uno lo destinan para que sea un beta, un trabajador simple que no tiene ningún privilegio. Yo soy un beta, yo sé qué lindo ser un beta, yo siempre quise ser un beta, yo si hubiera nacido 1000 veces, las 1000 veces hubiera elegido ser un beta, y lo hacen repetir eso hasta que finalmente se cree que es un hombre muy feliz por ser un beta, ¿no? Lo que le enseñaron los alfa. Tantas veces reiteran la misma mentira que esta termina por parecer verdadera. Esto hacen los enemigos. Por la televisión, por la radio, por las revistas, por los periódicos. Nosotros, en cambio, nos parece demasiado pesado decir la misma verdad una docena de veces, o media docena de veces. Al menos deberíamos repetirla 62.400 veces, a ver si funciona o fue un invento de Huxley para su novela. Sobre todo porque nosotros sabemos que es la verdad. Hay que tener, pues, el coraje de decir la verdad y dar testimonio de ella. Es necesario también tener una actitud cristianamente paciente y caritativa, pero firme y valiente, frente a quienes intentan dominar y esclavizar nuestras instituciones. San Ignacio dice: poner rostro. Los padres tienen que vigilar y preguntar qué es lo que se está enseñando a sus hijos y si va contra sus convicciones morales y contra la ley de Dios. deben estar dispuestos a plantarse para defender a sus hijos, como lo harían frente a un delincuente que se cuela en sus casas. Porque no es menos grave esto que está ocurriendo. No nos están robando un televisor o un auto que quizás se pueda volver a comprar, sino la inocencia, la verdad y la fe, que perdidas quizás no se recuperan más. Si los padres no hacen ver que consideran su patria porque está como un derecho incuestionable, le robarán el alma de sus hijos. Si no pueden darse el lujo de mandar a sus hijos a colegios y escuelas donde les enseñen según la ley de Dios, al menos tienen que exigir que no se les enseñe nada contrario a la ley de Dios. Por lo menos tienen que hacer oír su voz. Y en última instancia deberán convertirse en maestros de sus propios hijos. Quizá una familia sola no pueda, pero si muchas familias se asocian, entre unas y otras se encontrarán el modo de enseñar a sus hijos los principios morales y espirituales fundamentales, sobre todo si están dispuestos a educarlos con el propio ejemplo de virtud y sacrificio, que es el único medio efectivo. Además, hay que apoyar las buenas propuestas legislativas, las que protegen los valores naturales y los cristianos. Hay que hacer oír la voz. Hay que oponerse y denunciar a quienes introducen leyes perniciosas, a quienes producen y reparten textos escolares con enseñanzas inmorales, con provocaciones a ejercitar la sexualidad desde temprana edad, independientemente del matrimonio, y además contra la naturaleza, a quienes alientan a recurrir a la anticoncepción, explorar sus cuerpos o solicitar el aborto a escondidas de sus padres. Si a un niño o a un adolescente le hincan en esa temprana edad el sarcoma moral de la lujuria, alentándolo a introducirse en el camino de las experiencias sexuales que fácil y frecuentemente lo hundirán en el túnel exterminador de la pornografía, de la confusión sobre su identidad sexual, de la voracidad de sus apetitos sexuales tempranamente desbocados, ¿quién o qué será luego capaz de recomponer su psiquis arrasada? Mi experiencia de varios años colaborando con médicos y psicólogos no es precisamente alentadora. Estamos muy sensibilizados respecto del drama del abuso infantil, pero nos hemos mostrado muy ilusos al desestimar algunas formas de abuso infantil que se perpetran bajo nuestras narices. Precisamente el abuso quizás más pernicioso, el de empujar a los inocentes hacia el camino de la inmoralidad. Y hay algo muy importante que toda familia puede y debe hacer. Giovanni Guareschi, Giovannino Guareschi, famoso creador de Don Camilo, aquel cura de pueblo que se desahogaba conversando con el enorme crucifijo que presidía su parroquia, nos dejó este hermoso diálogo. Y esto lo escribió en 1967-66 y fue publicado recién póstumamente después de su muerte en 1969. Él ponía este diálogo muy hermoso. Don Camilo, dice, abrió los brazos. Señor, le dice al Cristo, ese crucifijo que tenía en la parroquia, Señor, ¿qué es este viento de locura? Él está hablando de la época del 68, la revolución estudiantil en Francia, todo el destape de aquellas épocas, ¿no? Eso es algo que está en pañales en comparación con el nuestro. ¿Qué es este viento de locura? ¿Será acaso que el círculo está a punto de cerrarse y que el mundo corre hacia su rápida autodestrucción? Don Camilo, le dice el Cristo, ¿por qué tanto pesimismo? ¿Habría resultado inútil entonces mi sacrificio, mi misión entre los hombres? ¿Habría pues fracasado porque la maldad humana es más fuerte que la bondad divina? Sigue Don Camilo, no señor, solo quiero decir que hoy la gente cree solo en lo que ve y toca, pero hay cosas esenciales que no se ven ni se tocan: amor, bondad, piedad, honestidad, pudor, esperanza y fe, cosas sin las cuales no se puede vivir. Esta es la autodestrucción a la que me refiero. Me parece que el hombre está destruyendo todo su patrimonio espiritual, la única riqueza verdadera que había acumulado en miles de siglos. Un día no lejano se encontrará como el salvaje de las cavernas. Las cavernas serán altos rascacielos llenos de maravillosas máquinas, pero el espíritu del hombre será el del salvaje de las cavernas. Señor, la gente está asustada por las armas terroríficas que desintegran a hombres y cosas. Pero creo que solo ellas podrán devolverle al hombre su riqueza, porque destruirán todo, y el hombre, liberado de la esclavitud de los bienes terrenales, buscará de nuevo a Dios, y lo encontrará y reconstruirá el patrimonio espiritual que hoy está acabado de destruir, acabando de destruir. Señor, si esto es lo que ha de ocurrir, ¿qué podemos hacer nosotros? Cristo sonrió. Lo que hace el labrador cuando el río arrasa las márgenes e invade los campos, hay que salvar la semilla. Cuando el río haya vuelto a su cauce, la tierra volverá a emerger y el sol la secará. Si el labrador ha salvado la semilla, podrá arrojarla en la tierra, que el limo del río habrá hecho más fértil, y la semilla fructificará, y las espigas turgentes y doradas darán a los hombres pan, vida y esperanza. Hay que salvar la semilla, la fe. Don Camilo, es preciso ayudar a quienes aún tienen fe y mantenerla intacta. El desierto espiritual se extiende cada vez más. Cada día se secan nuevas almas al ser abandonadas por la fe. Cada día es mayor el número de hombres de muchas palabras y de ninguna fe que destruyen el patrimonio espiritual y la fe de los otros. Hombres de toda clase, de toda extracción, de toda cultura. Hasta aquí el texto. Hay pues que salvar la semilla. Algunas personas de buena voluntad han tomado esta consigna, pero me animo a decir que de un modo errado. El año pasado, Rod Dreher ha escrito en la importante revista católica norteamericana Fair Things lo siguiente. Dice: yo creo que el pesimismo es hoy simplemente realismo y que por eso es mejor retirarnos estratégicamente a una posición que seamos capaces de defender. Así se perfila una postura que va tomando cada vez más cuerpo entre muchos católicos, especialmente en Estados Unidos, pero no solamente, que ha sido llamada la Benedict Option, opción Benito, en alusión al santo fundador de los benedictinos, San Benito. Un autor la describe como una respuesta a la percepción de desplome espiritual, cultural y social de nuestra sociedad actual. Estas personas entienden que San Benito, a caballo entre los siglos 5 y 6, salvó el acervo cultural y religioso del mundo antiguo, amenazado de ruina total por la decadencia moral y espiritual del imperio y por las invasiones de las hordas bárbaras, refugiando todo lo salvable en sus monasterios y dedicando a sus monjes a custodiar la fe y la cultura dentro de los muros monásticos. Creo que esta es una verdad a medias, pero si tomamos la parte de verdad que encierra y la purificamos de la parte de visión desenfocada que podría suscitar, nos ayudará a definir una parte de nuestra actual misión. La parte de verdad es que en esta encrucijada en que nos encontramos también nosotros, y en particular nuestras familias, es necesario apelar a la estrategia del abad Benito, que no es otra que la sabiduría campesina propuesta por el Cristo de Don Camilo: salvar la simiente. Para esto es necesario que nuestras familias, nuestras escuelas católicas, nuestros seminarios y conventos, nuestras parroquias, nuestros círculos de amigos y grupos de formación cumplan la empresa que acometieron en su tiempo los monasterios del Santo de Nurcia. Pero esto a condición de entender correctamente la apoteósica obra de San Benito, que no consistió, como creo que entienden equivocadamente estas personas, en un repliegue, un salvemos lo que podamos. Si San Benito salvó la fe y la cultura occidental, no fue porque pensó que debía esconderlas en los monasterios hasta que el tiempo aclarase, sino por vislumbrar de que esos espacios, en esos espacios, podían cultivarse mejor, dadas las circunstancias. Cultivar es una actitud positiva, esconder sugiere una disposición más pasiva. Hay momentos históricos en que los valores esenciales del hombre tienen su óptimo campo de cultivo y desarrollo en los ámbitos públicos de la sociedad, y otros en los que el lugar más sano no es ya el foro público, sino el privado. Quizá el nuestro sea uno de estos. Pero no se trata meramente de archivar esos bienes y valores esperando aires más sanos. Porque a diferencia de ciertos granos y semillas naturales, los bienes espirituales, si se esconden y se dejan inactivos, se mueren. Son realidades vitales, como explicó nuestro Señor en la parábola de los talentos. Solo sobreviven si se las cultiva incesantemente. Además, los miasmas o efluvios malignos de la cultura y de la sociedad no se purifican por sí solos, por el mero paso del tiempo, sino con un trabajo positivo sobre ellos, y este consiste justamente en preparar con mucha paciencia los antídotos que podrán combatirlos y contrarrestarlos, y a aquellos que serán capaces de inocularlos y hacer esto último cuando llegue el momento oportuno. Y eso fue lo que hicieron en su tiempo los hijos de San Benito. Por eso estoy de acuerdo con esa hermosa idea de ver nuestra tarea actual reflejada en la labor de aquellos santos de los tiempos oscuros, pero a condición de entenderla como una tarea comprometida y batalladora. Debemos hacer, como dije, de todas nuestras instituciones, empezando por la familia, continuando por las parroquias, los grupos de formación, los círculos de amigos, las escuelas, los colegios católicos, los centros de enseñanza superior, etc. Algo análogo a lo que realmente fueron los monasterios de los tiempos de barbarie, según la expresión de Daniel Ross, o del mundo de cabellos canos, como decía dramáticamente y hermosamente San Eucherio de Lyon a comienzos del siglo V. El nuestro también es un mundo de cabellos canos. Esto es, no limitándonos a preservar a nuestros hijos, discípulos, educandos y seguidores de caer en las garras de la podredumbre cultural que nos invade, sino preparándolos como los futuros campeones que tendrán que conquistar o reconquistar el mundo para Cristo. No es esconderse del temporal, sino trabajar activamente en el cultivo y edificación de una cultura positiva, pero desde estos nuevos centros que siempre han estado presentes en el mundo: familia, escuela, parroquia, amigos, seminario, convento, monasterio, pero que ahora pasan a ser el centro gravitacional de donde parte la reconquista cultural. No nos limitemos a esconder a nuestros hijos y discípulos de los nuevos bárbaros. Preparémoslo más bien desde las palestras de nuestros hogares, escuelas y parroquias, para que sean en su momento capaces de salir a luchar y reconquistar ese mundo que está destinado por Dios Padre para hacerle Jesucristo. Pues, como dice San Pablo, el benévolo designio de Dios Padre, que Él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, es hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra, porque todo fue creado por Él y para Él. Muchas gracias por su paciencia.